Estudio Urbano, un espacio de capacitación y formación centrado en la industria musical. El único estudio de grabación gratuito para todos los géneros y formatos musicales. Estudio de grabación, cursos y talleres, ciclos de música en vivo. Presenta su columna Sonido Inminente, descubriendo los proyectos musicales que hacen latir la ciudad. Para desestructurar. Bueno, Nahue, tal como estuvimos hablando al inicio, me hizo contar Estudio Urbano y del disco que se está presentando hoy y de la propuesta, digamos. Así es, y nada menos que eso es lo que estamos, uno de los tracks que estamos escuchando, uno de los tracks del disco del volumen 8 de Fábrica de Música, el compilado anual, sí, que se realiza todos los años, con una selección, en este caso de 10 canciones, de entre las más de 60 que se grabaron a lo largo del año de los distintos artistas que fueron pasando por estudio. Ahora vamos a hablar un poco del disco, pero por ahí lo más interesante es saber que en este momento, mientras nosotros hacemos acá la columna de Estudio Urbano, en realidad hay una super fiesta de la que no estamos pudiendo formar parte. Nos pasa bastante esta, ¿no? Nos pasa mucho, ¿no? En el programa ya nos pasó dos veces en lo que va del programa. Bueno, es nada menos que la fiesta de los 10 años de Estudio Urbano. Y está ocurriendo ahora mismo en el Centro Cultural Haroldo Conti desde las 19:30. Bien. Se están festejando entonces los 10 años de laburo de estudio y se está presentando este disco entonces, Estudio Urbano Fábrica de Música, volumen 8. Van a estar tocando todas las bandas que grabaron este disco. ¿De quiénes estamos hablando? Vamos a leer un poco y vamos a verlos. Estamos hablando, son 10 tracks. De Cartel, Limbo. No, estos son los temas. Estamos hablando de Agustín Isausti, estamos hablando de Tres Camellos, Julián Marchante, Tres, Polandria, muchas de estas bandas han venido a visitarnos a Ofrendas. Lucila Pivetta, Yacaré Valija, Leandro Casiono Grupo, Alma Guaraní y Callejón Bendito. Uh-huh. Está muy lindo, la verdad, el disco. Y les dije que estamos sorteando uno. Creo que no. Entonces pueden comunicarse a Ofrendas Urbanas al 4864-0489 o a través de las redes y pedirnos un ejemplar del disco. Bueno, vamos a estar hablando, si les parece, ¿querés que hablemos con un corresponsal? Me encanta, vos sabés que me encantan los móviles. Bueno, entonces vamos a estar hablando con Javier Acioli, no sé si ya está enganchado. ¿Estás ahí, Javier? Estoy acá, enganchado. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Nos escuchás bien? Los escucho bien, sí, hay un poco de bullicio acá alrededor. Me imagino. Por diversos motivos, estamos brindando, estamos muy cerca de donde River está ganando 7-0 también. Es una zona de la ciudad convulsionada por varios motivos. Por varias cosas, entre ellas la fiesta de estudio. Che, ¿y a qué hora empiezan a tocar las bandas? ¿Qué se está vibrando por allá? Mirá, estamos ahora en la difícil tarea de lograr que la gente deje sus copas del brindis afuera de la sala y pasen a escuchar la música, porque estamos por empezar ahora, ya mismo. Las bandas, me imagino que van a tocar, bueno, los temas grabados, y además tienen un pequeño set cada banda. No, lo que hicimos es un set conjunto entre todas las bandas del disco, que son 10. Sí. Armamos un set medio acústico con alguna ligera inyección eléctrica para que un set compartido y vayan pasando, cada una de las bandas va a tocar en ese formato la canción que incluyó en el disco. Buenísimo. Así que va a ser muy muy dinámico, muy rápido, entretenido. Va a ser una linda jornada. Son buenas bandas, además. Claro, son muy buenas bandas, el disco está muy bueno, suena muy bien. Y además participaron, esto es interesante que la gente lo sepa, que aparte de las bandas, participan los alumnos y los docentes de los talleres, ¿no? Sí. Contanos un poco en qué aspectos participan, mirá, cómo es ese laburo. Ustedes conocen Estudio Urbano porque tenemos el micro ahí todos los meses desde hace años. Mucho tiempo, sí. Pero bueno, no, quizás no está de más contar de qué se trata. No, claro. Un espacio que está en Parque Chacabuco, donde lo que hacemos es brindar herramientas, apoyar a la música independiente de diversas maneras. Una es a través del estudio de grabación que tenemos, y otra es el estudio, que es de acceso gratuito. y otra es los talleres, digamos, a través de la formación, brindando herramientas para que los músicos y los interesados en la música puedan ingresar en esta industria, claro, que de la que a todos nos gusta participar. Uh-huh. Entonces, bueno, hay talleres de varios oficios que están vinculados con la música, entre ellos fotografía, diseño gráfico, management, prensa, un montón de cosas, de las cuales hay varios que... Perdón, ¿es qué? El video, bueno, mira. También estamos haciendo tareas de producción acá, por ejemplo, claro, poner un video... Pará, ¿me das dos segundos? Sí. Apretar la barra de espaciador nada más y arranca, pero el Lucho. Bueno, el armado. Perdón, perdón. No, esta es la cocina de producción, la cocina. En vivo. Sí, sí, totalmente. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, taller sí, de foto. Claro, por ejemplo, todas las fotos de las bandas que están incluidas en el disco. Claro. Están hechas por alumnos. Sí, sí. Varios de los cuales vinieron acá, están participando en la celebración. Ven sus fotos impresas en un disco, en un vinilo además. Claro. Donde se lucen mucho más. Claro, eso está buenísimo, que está va a estar la versión, ya existe, yo no la vi, pero ya existe la versión vinilo, ¿no? Sí, la tengo acá, es muy lindo, hace unos meses ya que tenemos la versión CD, claro, que es hermosa, sí. Y de golpe aparece, nos llegó esta semana la versión vinilo, que es igual, pero el triple de tamaño. Claro. Va a tener que llegar acá a Ofrendas Urbanas esa versión vinilo. Bueno, sí, seguro, hay una, ahí es parte de la distribución para la prensa, digamos, así que está muy bien, está merecida. Buenísimo. Así que nada, bueno, estamos ahí a punto de arrancar. Ajá. En el caso del diseño te preguntaba también, ¿no? Está hecho porque no lo chequeé, pero me imagino que sí, que en el diseño participa también. Sí, habitualmente no ha sido el caso este año. Ajá. Pero todos los 7 discos anteriores fueron diseñados por alumnos. Por alumnos. Por diversas cuestiones que tienen que ver con los talleres, que es también de alguna manera son una lotería, porque le estás dando a chicos que están aprendiendo la responsabilidad de diseñar el disco. Bueno, a veces no sale, no llegan a terminarlo. Claro. Esta edición está diseñada en casa. Ajá. Diseñada por nuestra diseñadora Leticia Lebroni, y las fotos de tapa son de Lula Bauer, que es la docente del taller de foto. Sí, sí. Pero que son fotos de Estudio Urbano, porque también, como es el disco que celebra los 10 años, años de Estudio, claro, Urbano, sí, sí, sí. Este año estemos nosotros en la tapa. Ajá. Así que bueno, es el disco más autocelebratorio de todos los que han pasado en estos, bueno, años. No es para menos, hay motivos. Hay motivos, sí, sí, sí. Son muchos años de laburo, de muy, muy remado, con mucha pasión, los docentes, los músicos, todos los que pasan por Estudio Urbano son gente generosa y muy apasionada, que son los que le dan sustento y hacen que siga existiendo. Exacto. Muy bien. Bueno, Javier, me parece que por ahí te dejamos ya seguir en el armado de todo por allá. Sí, teníamos la intención de entrevistar a alguien acá, pero la verdad que me agarraron justo en el momento en que se llevaron a todo el mundo para adentro, así que están todos ahí escuchando la música que está a un segundo de arrancar. Un segundo de arrancar, muy bien. Estamos presentando además, última pastilla. Sí. Hoy estamos presentando el primer adelanto de un documental sobre los 10 años de Estudio Urbano, que lo están haciendo los alumnos del taller de cine, que además están hoy registrando todo lo que pasa hoy, esto también alimenta el documental. Y también estamos laburando en un libro que va a contar los 10 años de la música independiente, todos los cambios que sufrió la música en estos 10 años. Pensá que hace 10 años no tenía Facebook, probablemente no existía Spotify, no había nada de esto. Todo ha cambiado muchísimo. Sí. Y todo eso Estudio Urbano lo atravesó y bueno, lo va a contar en un libro también que está haciendo, está curando Luis Paz, el editor del suplemento, ¿no? Fantástico. De Página 12, que también es y ha sido docente en Estudio Urbano. Muy bueno, ya sí, bueno, hay varias cosas. Hablando seguramente de tanto del documental como del libro. Sí. Bueno, les mandamos un abrazo, espero que lo pasen muy bien, los envidiamos por estar allí. Bueno. Y bueno, les recordamos a todos los oyentes que estamos sorteando entonces uno de los discos. Te despedimos, Javier, y si te parece bien nos vamos escuchando uno de los temas, en este caso el track número 7, canción del Jangadero, por Yacaré Valija. Dale, muchas gracias a ustedes, gracias también por acompañar Estudio Urbano siempre desde hace tantos años. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo, chau. Un abrazo, chau. Un abrazo. Río abajo voy llevando la jangada.